Saludos a todos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 499. Este quien les saluda, el señor Alex Nation. Y hoy, en compañía de, gente, el verdadero y el real, ¿ok? No es una leyenda, es el verdadero, real y confirmado. El Yeti de Minneapolis, Minnesota, el señor Gatonejo Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, Mr. Gatonejo, el Yeti? Todo bien, aquí yo contándole a Alex fuera del aire que estamos en Double XP Season, ni siquiera Weekend Season, donde toca paliar dos veces. Ay, Dios mío, señor. Es Double Shovel Week. Está Infinity Exotic. La mala. Hermano, qué mal. Creo que la semana pasada tuviste una nevada, ¿verdad? Para el área de allá de Minneapolis. Sí, nevó el martes, nevó. Wow. Y volvió a nevar anoche. Anoche no fue tanto, pero. ¿Es típico para esta fecha de diciembre? No. ¿Verdad que no? Fíjate, no. Usualmente para Thanksgiving, mi experiencia viviendo acá, ¿cuánto llevo? 17 años. Wow. Es que para Thanksgiving y la semana después puede ser que haya un dusting, una cosita boba, pero nada de que te rompa la espalda paliando y nada de eso. Yeah. Pero este año vino Cheverusky. Winter is here, o sea, se adelantó. Yes, pero nada, vamos a ver qué sucede. O sea, que si eso fuera en el mes de diciembre, yo no quiero ver enero y febrero. I don't know, es tan impredecible, hermano, porque nosotros venimos de un año, pero de una sequía en Minnesota, pero una cosa terrible. Dicho eso, acá hay suficiente agua en diferentes embalses, porque aquí hay un lago en cada esquina. Uh-huh. Entonces, por lo menos, a pesar de que la sequía fue terrible y los niveles de los lagos bajaron y riachuelos que se conocían este año no estaban ni activos, pero aún así había agua suficiente, pero ya sumamente seco. Yo pensaba que eso se iba a extender al invierno porque la nieve es agua sólida. Exacto. Y al parecer no va a ser así. Wow. Está brutal, ¿no? La cuestión está del clima, está... Está bien, bueno, obviamente, eso lleva años ya, que estamos viendo ciertos cambios, cosas que a lo mejor ya estábamos acostumbrados para ciertas fechas, pues ahora suceden en otra fecha y como que, ¿en serio? O sea, por lo menos aquí en Puerto Rico, durante el mes de, obviamente, septiembre, octubre, noviembre, pues son las temporadas todavía pico de huracanes y pues llueve. Ahora mismo salimos de un mes de octubre bien activos con lluvia, entramos a noviembre, también estuvo lloviendo el paso de huracán Fiona. Y, mano, para mi sorpresa, mano, el primer día de diciembre cayó un aguacero y yo como que, ¿en serio? ¿Lloviendo en diciembre también? Come on, dude. O sea, please, ya parece un pescado, tanta lluvia, tú sabes. Pero sí, el clima está careta, está loco. So, ay, padre. De hecho, eso del clima a mí me toca muy de cerca. Y es algo que yo he vivido. Cuando yo comencé a trabajar en donde trabajo, en con la ciudad, nosotros utilizábamos un documento que se llamaba TR-55, Technical Research 55. Era un documento, era un estudio de data de lluvia. Y entonces con esa data de lluvia, pues tú determinas tu lluvia de diseño, etcétera. Salió un documento nuevo que se llama Atlas 14, que también es lo mismo, pero con más información. Y la cantidad de lluvia, digamos para 100 años, aumentó. La de una lluvia de 10 años también aumentó. O sea que ahora, hacer diseños y cosas, tienes que diseñarlo para lluvias de mayor intensidad. Y eso a temperar esos cambios. Sí, y entonces... Eso es algo que cambia, pero tú no puedes ir y reemplazar todos los tubos que hay porque ahora se espera más lluvia. Eso es un problema grande. Van a haber más inundaciones. Y si sigue la cosa como va, una vez ajustemos para la data de ahora, hay que ajustar otra vez. Y es algo terrible ahí. Tachamón, pero ya, ese es el mundo que vivimos, that's the world we live in, como dice la canción, o sea, hay que bregar con eso, a ajustar, a temperar, y pues, nada, hope for the best, expecting the worst. Ay, pero así está, entonces, por eso es que, ven, por eso es cariñosamente digo a Gato el Yeti. sea, yo iba a decir el abominable hombre de la nieve. También, Yeti, también. Ah, pero Yeti se escuchaba como que más sweet, como que, ¡ey, che! Está camarón esto, gente. Suerte que aquí en Puerto Rico no cae nieve. ¿Ustedes se imaginan? Gente, pónganse a pensar, Puerto Rico cubierto de nieve. La gente, ¡ah, que en Puerto Rico no gustaría que haya nieve! Gente, o sea, no es lo mismo llamar al diablo que verlo. No, no, no. En Puerto Rico cae nieve, una cantidad significativa de nieve. Mueren al menos 2.000 personas, no de frío. Obligado. Mueren de las condiciones de la carretera. Usted no está acostumbrado a manejar en nieve. De hecho, el martes, que fue la primera nevada considerable de este año, se reportaron 576 accidentes en el estado de Minnesota. 2 personas murieron. Wow, eso fue a través de toda la semana mientras estuvo cayendo la nevada. No, eso fue durante la nevada, porque no es que viene esta nevada salvaje y suspenden todo, no, aquí colectivamente ignoramos. Bueno, seguir trabajando. Oh, sí, todo sigue funcionando. Ay, igual. El patrón le importa World Church. No, yo estaba molesto porque el año pasado, esto fue un cuento de mi trabajo. Nosotros una vez al año nos reunimos para un entrenamiento de seguridad, un safety meeting y qué sé yo, que estamos todo el día y repasan las cosas de seguridad. Uh-huh. Y los genios de la inventiva de mi trabajo decidieron, en tiempo de pandemia, hacer un meeting presencial en las ventas de la puñet. Y entonces era en tiempo de invierno, pues siempre es como que para enero o febrero. Había frozen rain. Yo por poco choco 3 veces antes de llegar al safety meeting. Eso sí. Y yo, en serio, safety meeting, esto es como que bad joke. En safety meeting tuve que arriesgarme para venir a esta basura. Oh my God. So, yes. Diantre. Este año no han dicho nada de cuándo es. Yo espero que sea remoto. A mí no me interesa ir a ningún lado. No, exponerte a un accidente, sí. Tú sabes, no estamos para eso. Tal vez esa reclamación a los seguros y perder el trabajo por ahí, no. Está del carajo. ¿Y qué son? En Estados Unidos esos trámites pues tienden a fluir, en Puerto Rico es horrible. ¿Ustedes se imaginan nevando más de 500 accidentes en 2 o 3 días, papi? Se vuelve loco la aseguradora en Puerto Rico, no saben qué hacer. Mano, mi experiencia con los seguros acá, nosotros nos chocaron... una vez, hemos tenido que lidiar con eso, nos chocaron. Y, mano, fue so smooth el proceso. De que nosotros estábamos sorprendidos. No vino nadie a revisar el vehículo. Todo fue online por teléfono. Sí, tú le tiras fotos, sometes las fotos, hacer la reparación, y el seguro le paga a los que hacen la reparación. Totalmente smooth. Aquí están tratando de, ya hay unas cuantas aseguradoras que tienen ese de servicio, inclusive puedes reclamar hasta por WhatsApp. Oh, wow. Sí, puedes subir la foto por WhatsApp, te mandan el documento, firma digital, envías, y hay algunas que te garantizan que hasta en 48 horas pues tienes tu pago, ¿verdad? Y cositas así. So, están tratando. Yo, gracias a Dios, no he tenido que pasar por ningún tipo de reclamación en esta ahora. O sea, yo hace años tuve un accidente malísimo, horrible. Yo creo que ya hablé eso aquí en el podcast hace 1000 años atrás, cuando perdí el Suzuki. Pero fuera después de ahí, gracias a Dios, no he tenido que hacer más ninguna reclamación absolutamente a nada. A nada. Y yo no quiero tampoco. No quiero. No. Esas son cosas que uno no quiere experimentar. Que bueno. No me interesa este tipo de experiencia. Gracias. SXP no lo quiero. Gracias. No. Ese quest no es para ti. No. Yo sigo por la panorámica, pero ese side quest no es para mí. Víate de eso. Bueno, nada. Volviendo aquí a la carretera seca. De nivel escondido. Gente, estamos, pues, como ya dije, estamos en el episodio 499. Estamos ahí ya de nada para terminar esta temporada de nivel escondido. Estamos bien cerca de ese episodio número 500. Ay, ay, ay. Oficialmente se cumplen los 10 años de nuestro podcast de nivel escondido. Viene que eso es ya la semana que viene. Pero en lo que llegamos allá, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y una noticia bien interesante que encontré. Bueno, no es tanto noticia, fue un evento que estuvo sucediendo a través de la plataforma de Google. Ustedes saben, ¿verdad?, que ustedes están familiarizados con el famoso Google Doodle, ¿verdad?, que es prácticamente la pantalla principal cuando usted tapea en su explorador o en su celular. Google, pues automáticamente lleva a esta página, que por lo general siempre pues lo adornan el logotipo clásico de Google, y dependiendo si hay algún evento, alguna conmemoración, algún tributo, o un evento social pasando, pues los ingenieros de Google, pues ese doodle lo transforman con arte alusiva a lo que se quiera representar, como ya mencioné, algún evento, algún tributo o algo, ¿verdad? Dependiendo de la fecha. Pues esta semana, precisamente el primero de diciembre, el doodle se decoró para conmemorar el cumpleaños del ingeniero en electrónica del señor Jerry Lawson. Jerry Lawson estaba celebrando su cumpleaños número 80. Usted dirá, ok, ¿quién es Jerry Lawson y por qué Google le dedicó un doodle a este caballero? Pues gente, para los conocedores de la historia de los videojuegos, este señor fue responsable, fue uno de los ingenieros que ayudó a la tecnología de poder llevar videojuegos a su hogar, o sea, de consolas de videojuegos. Fue una parte íntegra en todos estos esfuerzos de desarrollar estas consolas de videojuegos para los hogares. Él fue una pieza bien, bien significativa en este desarrollo, y prácticamente, o sea, esto fue lo que abrió paso a la industria de los videojuegos que conocemos hoy en día, ¿verdad? De consolas, ya sea para el hogar o consolas portátiles, en fin, este concepto de poder llevar el videojuego a tu casa a través de una consola de videojuego. O sea, este caballero, pues obviamente, y verdad, estuvo envuelto en todo este proyecto, también viene a la luz, y obviamente también es un punto a destacar que, verdad, el caballero es afroamericano, y pues en esta época, que esto fue, verdad, hace muchísimos años, pues muchas veces, verdad, por la cuestión esta de racismo y otros factores, muchas de estas personas, verdad, de color, de tez negra, pues lamentablemente no se le daban como que muchas oportunidades en ciertos campos, ya ustedes saben en toda esta historia, ¿verdad? Pero sí, este caballero pues logró, ¿verdad? Pese a esta cosita, pues logró abrirse paso, y pues fue parte de esta visión y de este desarrollo de lo que hoy tenemos como, ¿verdad? Bendición, la tecnología de los videojuegos. Así que podrán imaginarse qué pasa, que Google entonces le dedica el duro a este caballero, y a pesar de esta historia, cuando usted entraba a la página de Google y usted daba un clic al duro, pues la pantalla se convertía prácticamente en un videojuego interactivo en el cual usted puede jugar en su PC, en su celular, y era rindiéndole tributo a este caballero. Lo interesante es que cuando usted completaba ese primer nivel, el juego cambiaba completamente y le mostraba a usted varios juegos, minijuegos para usted jugar, pero también tenía un editor de videojuegos al estilo Mario Maker. O sea, usted podía poner bloquecitos, enemigos, en fin, un editor de videojuego en la palma de su mano, está en su celular, o en el caso de su computadora o laptop. O sea, esto fue algo bien, bien super cool. Miren que Google ha hecho cosas con los duros en el pasado. Pero de la que esta vez, o sea, fue como que, tú sabes, como que wow. O sea, se mandaron ahí. Yo por lo menos llegué a la parte de editar, no creé ningún nivel. Sí probé los minigames, ¿verdad? Los diferentes minigames que tenía. Y de verdad que está súper cool. De verdad que les quedó espectacular a Google este tributo a este caballero Jerry Lawson. De verdad que está brutal. Está brutal, y de verdad que Google pues siempre sacándola del parque con estos tributos en sus duros. Super cool. Yo no sabía del duro hasta que, yo creo que fuiste tú que lo compartió. Gio, me parece que fue que lo compartió, pues, sí. Pues sí. Entré y yo, ah, mira qué cool. Y jugué hasta que se convirtió en Mario Maker. No tenía tiempo en ese momento, pero vi la historia. Ya yo sabía de este caballero. ¿Tuviste la serie de este tipo documental, High Score? Está disponible en Netflix. No la vi. Sí sé cuál es, pero no la he visto. Tienes que verla. En el primer episodio de la serie, reseñan a este caballero, a Jerry Lawson, y hablan de la historia y su aportación dentro del mundo de los videojuegos. Esa serie es buenísima. Son como 6 capítulos nada más. Sí, cortita, sí. Me parece que duran como una hora, quizás como 45 minutos cada uno. Yo siento que no era una hora, pero era más de 30 minutos. Son quizá una hora de televisión, que tú sabes que son 44 minutos. Algo así. Anuncio. Sí, exacto. Pues ya está disponible en Netflix. Bueno, déjame revisar si está disponible en Netflix. Sí, porque Netflix a veces contratos que no renuevan, y esas series se pierden con el tiempo. Estoy haciendo un search aquí, High Score Netflix. Le di ahí, el primero es Oh, yes, está todavía Sega's disponible Genesis en Netflix. Ups, por ahí salió hablando eso. A lo mejor se escuchó. Pero ya, está disponible en Netflix. Si usted no lo ha visto, hágase un favor, véala. Esta información muy, muy buena. No nice. Enfocada en lo que típicamente usted escucha de la historia del videojuego, sino que le dan énfasis a otras historias que quizás en el pasado no han sido tan prominentes o tan mencionadas. Y, you know, esas historias que siempre se mencionan, pues ya ustedes las conocen, y aquí viene a complementar su conocimiento de la historia de los videojuegos. Excelente nice. Serie. Nice. Ya, tienes que ver una de Sega. Hay un episodio, me parece que es el último, que hablan de cuando Sega estaba con la campaña de Genesis y Sega does what Nintendo don't. La historia de la perspectiva de mercadeo y todo eso está súper interesante. Ah, pues voy a meterle. Es cortita, 6 episodios, no es nada. Eso en una tardecita que tengas break, la ves completa. Cool. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Y resulta que en entrevista con GT Planet, que is the site, ese es el portal que usted debe ir si a usted le gusta los videojuegos de carrera tipo simulación, particularmente si le gusta Gran Turismo, that's the place to be. Pues ellos estaban entrevistando al creador de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, y le preguntaron específicamente si en algún punto había considerado llevar Gran Turismo a PC. Ustedes saben que los juegos de Sony han estado llegando a PC, y él mencionó que sí, que lo ha pensado, pero también mencionó que llevarlo a PC no es una tarea sencilla, requiere bastante trabajo, no es simplemente hacer un port y ya. Y entonces eso me hace pensar a mí particularmente que no creo que llegue, a pesar de que Sony sí ha estado llevando sus videojuegos a PC, pero el hecho de que se tome tiempo en hacerse esa versión para PC, hay que tener en consideración que Gran Turismo es como un juego de deporte tradicional. Un juego de deporte, pero lo que me refiero con eso es que salió esta versión, pasan 2 o 3 años y va a salir otra versión porque hay vehículos nuevos. Han pasado diferentes cosas dentro del mundo del automovilismo y uno quiere los vehículos más recientes. So, en ese caso, si se van a tardar 2 años en sacar Gran Turismo 7, guess what, ya Gran Turismo 8 o lo que vaya a ser el próximo, ya está por ahí rondando. Así que no creo que Gran Turismo llegue a PC, pero cualquier cosa puede suceder. Si Sony ve que sus movidas, sus ports de sus juegos hacia PC les va muy bien, puede ser que alarguen el tiempo entre Gran Turismo 7 y el que le siga, y entonces eso quizás da oportunidad a traer el título a PC. A mí me gustaría que estuviera en PC, eso da oportunidad a que gente muy crereativa y muy curiosa haga cosas fantásticas con el juego. No, pero ya por lo pronto, eso es lo que estuvieron discutiendo. Ya por ahí la internet pues está prendiendo su vela para que Gran Turismo llegue a PC. No, yo nada más veo los mods. O sea, mods de cuanta franquicia de películas de carro, lo que sea. Vamos a ver metida en Gran Turismo, porque estos juegos de PC pues se prestan para todo eso, ¿verdad? Para mods y chavienda. Pero obviamente, ¿verdad? Con unos specs de una buena PC, o sea, tú podrás tener una experiencia mucho más brutal que la que tienes en consola, o le hacen estos mods con las pantallas grandes, bueno, un montón de cosas. Son posibilidades infinitas con esta versión. Ojalá y se dé más, o sea, para que el juego tenga más alcance a más gamers de otras plataformas. Nice. Pues ojalá y se dé. Bueno, y continuando por aquí con nuestra noticia. Esta noticia de Segura Gatonejo pues no le va a agradar mucho. Y es que se estuvo anunciando directamente desde el estudio de NetherRealm Games, de la ustedes saben, con nada más decir este nombre ya saben por dónde voy. Pues estuvieron anunciando esta semana que, ¿verdad?, lamentan informar que, a diferencia de los pasados, hace 4 años, ellos aprovecharon la plataforma de los Video Game Awards, que eso ya es pronto, ahora en el mes de diciembre, para anunciar el último juego, que fue Mortal Kombat 11. Ya aprovecharon la plataforma para hacer el anuncio oficial del juego. Y ya mucha gente estaba como que, yo creo que ya es hora de que anuncien algo, o sea, un jueguito nuevo, algo, no sé, deben anunciar algo, para ver los Video Game Awards. Pues lamentablemente estuvieron clarificando en sus redes sociales de que este año no van a anunciar nada durante la celebración de los Game Awards. De verdad que ellos dicen que hace 4 años atrás lo hicieron y que fue brutal porque fueron un servicio de Mortal Kombat 11, todo el mundo le encantó, pero muchas personas ya habían asumido que iban a repetir el truco, pero aparentemente pues no, no están listos para anunciar el nuevo juego del estudio, que agradecían la anticipación de todos los fans, ¿verdad? Como que esperaban con ansias que en esta entrega de este año anunciaran algo, pero lamentablemente pues no hay nada todavía, ¿verdad? En planes por el momento. Así que yo no sé ni qué pensar, porque ¿quién quita que esto es una cortina de humo? Sí, porque si fuera cierto, no van a decir, sí, en verdad que vamos a presentarlo. Exacto. La idea es el factor sorpresa. Y yo creo que ya, digo, ¿verdad? Yo no sé si se supone que saca un nuevo Mortal Kombat o un nuevo Injustice. Injustice. Si seguimos lo que ha pasado históricamente, se supone que le toque Injustice. Ya, los Injustice 3, durísima. Me encantan los juegos de Injustice. Injustice es super cool. A mí me gustaría que NetherRealm tuviera la licencia de Marvel, hiciera lo que hicieron con Injustice. ¡Oh, Dios! Con personajes de Marvel. Dios, mano. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Eso sería épico. Yo creo que ese juego va a vender como nunca. Por el hecho de que, o sea, si usted nunca ha jugado Injustice, que yo lo dudo mucho, si usted es fanático de los juegos de pelea y usted no ha jugado Injustice, usted está mal. O sea, usted está mal. El juego, los visuales, el factor, o sea, de los personajes, el combo system, que es bastante llevadero, la historia de Injustice hecha juego, está buenísima. O sea, es buenísima, a mí me encanta. Y obviamente eso es haciendo la fórmula que ya habían comenzado con los juegos de Mortal Kombat, ¿verdad? De este elemento de historia bien hecha, combinándola con las escenas de pelea. De verdad, los story modes de estos juegos han mejorado tanto, a diferencia de otras veces, ¿verdad? Que usted simplemente iba peleando personaje tras personaje, pero ahora le han metido como que más cutscenes, las peleas como que hacen más sentido, y esa fórmula la transportaron a Injustice y hicieron un honrón. Hicieron un honrón con Injustice. Ojalá esto sea una troleada y anuncie un Injustice 3. Yo me muero. Y al igual que si anuncia un juego de Marvel al estilo Injustice, I die. O sea, eso está la bestial. Así que, bueno. Pero nada, gente, por lo menos por lo pronto, ¿verdad? La cuenta oficial de Ed Boon allá en Twitter, pues estuvo diciendo que por lo menos para esta entrega de los premios, pues no tienen nada pautado. So, cójalo con una de sal, con una de arena, so we'll have to wait. Tenemos que esperar a ver si esto es verdad o no. So, we'll see. Kat, ya lo comentaste, pero te hubiese gustado que a lo mejor, como que maybe confirmara, como que mira, sí, esperamos anunciar algo. Y tú más, que eres súper fan de los juegos de la serie Mortal Kombat. Yo no quiero un Mortal Kombat ahora, porque quiero un Injustice de ellos. Duro. Yo siento que sería muy pronto para Mortal Kombat, pero para Injustice ya es como que tiempito, mano. Yo no me la creo del todo, es como tú mencionas, que si están troleando, pues la cosa es la sorpresa. Eso puede ser un deal breaker en ese evento, o sea, un hecatón ahí bien duro. Oh, yes. Y yo estoy esperando. Ya yo estoy en el punto donde yo estaba antes con Final Fantasy VII, que para cada E3 yo esperaba que anunciaran el remake de Final Fantasy VII, y estuve por años y años hasta que finalmente se dio. Yo estoy así con Metal Gear Solid. Yo estoy esperando en cualquier evento de esto que anuncien un remake. A mí me encantaría que ese remake cayera en las manos de Bluepoint, pero eso no depende de mí. Depende de otros poderes. Sí, bueno. Vamos a ver qué sucede. Yo no quiero otro Metal Gear Solid que no esté a manos de Kojima, pero un remake bien hecho, I'm down. Sí, tú nada más, chacho. Que yo también, day one Collector's Edition, con el cigarro de Snake ahí, puesto en una Ziploc, I'll do it. So, super cool, mano. Pues, gente, vamos para acá, para la última noticia de la semana, y resulta que por ahí anda corriendo el mega combo de la vida en Marvel Snap. Resulta que encontraron una combinación de tarjetas que resultan en que Black Panther, la tarjeta de Black Panther, suba a sobre 600 mil puntos. ¿Qué? Para poner en perspectiva esto, si usted hace en un location 20 o 30 puntos, está chévere. Pero yes, con esta combinación, y deje Black Panther. Black Panther no es el que suba a 600 mil, es el location de todas las tarjetas ahí. Y es una combinación de Wong. La tarjeta de Wong duplica los ongoing effects, me parece. Ironheart tira ahora mismo no me acuerdo si es más 2 a cada tarjeta presente ahí o más cuánto. Odin, Black Panther, of course. Esto en el location de Onslaught Citadel. Ese location en particular duplica los ongoing abilities. So cuando usted viene y juega Wong, Black Panther, Ironheart y termina con Odin de por sí activa todas esas habilidades, pero Wong a su vez duplica esas habilidades y a su vez el location duplica. So es una multiplicación ahí mega salvaje y resulta en un fracatán de puntos. Sí, man. Yo no sé si esto lo vayan a parchear, porque no es una combinación difícil. Si tú tienes un deck con esas tarjetas, no es tan difícil de que las tengas y tirarlas en ese location. So, por lo pronto, téngalo en mente, por si acaso usted quiere hacer un deck, ve que ese location está hot y está saliendo frecuentemente, pues usted lo intenta. Pero ya, por lo pronto, sepa que está eso peligroso por ahí. Yo he sido víctima de unos combos ahí mega salvaje, pero nunca de 600 mil puntos. Yo por lo menos tengo dos de esas cartas. Tengo a Odin y tengo a Ironheart. No tengo a Black Panther, tampoco tengo a Wong. Black Panther, si comprabas el Season Pass de ahora, el de Warriors of Wakanda, te la daban, si no, pues la desbloqueé más adelante. Y entonces la de Wong es de la serie 3, me parece. Yo creo que la tengo, pero ya me salió hace poco. Todavía no lo he utilizado. Yo no tengo muchas tarjetas de ongoing en mi deck. Las mías son más de reveal. Interesante. De hecho, yo me parece que tengo todas las tarjetas necesarias para este combo. Hay que practicarlo. Eso ya puede ser que la ponga por ahí. Si veo que ese location se está repitiendo mucho. Pero tú te has fijado de que cuando tú entras al juego, hay un location que está como que feature. Es porque está saliendo con mayor frecuencia. Ahora mismo está algo de Throne or something like that. Que es la tarjeta más alta en ese location. Recibe un bono de más 5 o algo así, me parece. So, si en algún punto ves ese location hot, beware. Sí, chacho, sí. A la vez que va, que cae un, qué sé yo, un Ironheart de momento. Y Wong y yo, me jodí. Tiene que usar una tarjeta que destruya tarjetas en otro lugar, maybe. No, la tarjeta perfecta para eso es la de Shang-Chi. Pues Shang-Chi destruye todas las tarjetas que sean de 9 o más en el location que se juegue. He sido víctima de eso, donde he cogido y he trepado una tarjeta bastante, ya sea por bono o por whatever, y vienen y tiran Shang-Chi y me quedo ahí. Mash lo comentó en estos días que Shang-Chi lo sacaba por el techo. Oh, sí, Shang-Chi, Killmonger, Killmonger destruye todas las tarjetas en el board que sean de costo de 1 de energía. Si tú tienes un deck de destrucción, eso es bueno, porque en tu deck de destrucción puedes tener a Deadpool, que es de costo 1, pero cuando Deadpool lo destruyen, regresa y se duplica el power. A principio cuesta 1 y power 1, pero si lo destruyen, después cuesta 1, power 2, y lo destruyen, después 4, 8, 16. You see where I'm going with that. Sí. Pero ya, Killmonger también puede ser fastidioso en ese tipo de situación. Más adelante, a medida de que sigues jugando y sigues progresando en tu nivel, pues te parean con jugadores que tienen tarjetas similares a las tuyas en ese nivel. Te vas a encontrar con tarjetas. Hay una de Goblin, que es menos 8 y salta para tu lado. So, tú la juegas, tú la juegas y salta para el lado de tu enemigo. O sea, le enviaste un menos 8 a tu enemigo. Y como que, ¡no! ¡Dolor! Un menos 8 es un montón. Ese tipo de cositas. Nice. No, de verdad que ya el juego se está poniendo bien estratégico, hay que leer mucho, pero es fun, es un jueguito bien divertido, de verdad. Hoy no he jugado, mano, hoy estoy... Yo tampoco. Ni me lo guiado. No he hecho el daily de hoy, Estamos chavos. Pues hasta ahí las noticias más importantes para esta semana, así que vamos a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 6 de diciembre del 1768 se publica la primera impresión de la Enciclopedia Británica. ¡Ea, Bisne! 1768. ¡Ay, santo Cristo! ¿Desde esa época están publicando esa contraria biblioteca, mano? ¿Cuándo se inventó la imprenta? María, alguien en estos días estábamos hablando de eso. De la imprenta, yo sé que fue un alemán, Guten, qué sé yo, qué diablo, no me acuerdo, algo así. De hecho, hay un Gutenberg. Gutenberg. Johannes Gutenberg, lo estoy viendo acá en Google en 1436. Sí, que hay una, cuando yo escuchaba antes un programa radio por la mañana y para trabajar, él tenía una promo de una imprenta en Ponce y la promo empezaba. Una persona preguntó a otra persona, ¿cuándo se inventó la imprenta? Y siempre daban ese dato. sí. Pues sí, mano, Enciclopedia Británica, que mucho se hablaba, ¿verdad?, de la Enciclopedia Británica por ahí en ads, en anuncios, ¿verdad?, de periódicos. ¿Te acuerdas el anuncio de televisión de Búscalo, hijo? Búscalo, hijo. Enciclopedia Británica. Ay, padre. Ese era los Google de antes, gente. Sí. Ese era los Google. En mi casa habían dos enciclopedias. Estaba la ninguna era británica, eran más viejas de cuando británica se anunciaba en televisión. La Enciclopedia Universal y la Enciclopedia... Hay unas cuantas que vendían aquí en Puerto Rico, que las vendían en los shopping malls. Sí. De puerta en puerta también. Sí, mano. También estaba la Enciclopedia Puertorriqueña, recuerdo que los libros eran blancos y tenían mucha información de próceres puertorriqueños, lugares y cosas. Eso para la escuela era... Eso era excelente, esencial, mano, sí. O si no tenía, siempre había alguien que tenía una. Mira, que le presté la enciclopedia al nene, que necesita hacer un proyecto. A ver si le presta el tomo de M. Exacto, sí, mano. Eso era los Google de aquella época... Y a mí me encantaban las ilustraciones, las imágenes de aquellos entonces. Pero sí, Británica obviamente era la más cara, porque supuestamente, ¿verdad?, era la más completa, la más, con más información y más actualizada, y qué sé yo qué, tú sabes. Búscalo, hijo. Ah, María, ¿cómo olvidar el famoso Búscalo, hijo? La brutal, pero sí, mano, ya tú ves, un vejete esa Enciclopedia Británica, mano. Yes, cuando ya las computadoras personales se convirtieron en, digamos, un dispositivo que ya estaba en muchas casas, que el costo no era tan prohibitivo, me parece que habían enciclopedias en CD, no sé si Británica estaba en CD, pero estaba en carta, ¿te acuerdas? Enciclopedia en carta. Ah, en carta, diantre. Sí, que esa era la que venía en el CD. Y eso antes de que el internet fuera la fuente de información que es hoy, pues uno dependía de tener una enciclopedia en un CD, eventualmente en un DVD. Y después en la internet, actualmente yo diría que Wikipedia es la enciclopedia de la internet, pero hay fuentes más confiables por el hecho de que Wikipedia está abierto a que el público general le edite. No tienen poder absoluto, las ediciones son revisadas y qué sé qué, pero siempre se escapa una que otra cosa que no es acertada, pero es una manera rápida de encontrar información y de ahí uno puede comenzar y moverse para otra fuente. Pero sí, la enciclopedia como se conocían hace, qué sé yo, 30, 40 años atrás, pues ya cosa del pasado. Sí, mano. Recordar es vivir. Estoy mirando aquí en la internet a ver, y Enciclopedia Británica todavía existe. Por lo menos en la internet tienen su portal, es Britannica con doble N.com. Y entonces, por lo que veo, parece más un website de información general. Pero ya tienen sus tópicos: geografía, travel, languages. So, ya hay información ahí. So, ya si quieres recordar, quieres una fuente un poquito más respetable de información, ya saben que Britannica existe todavía. Wow, brutal, brutal, brutal. Bueno, de esta manera entonces vamos a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y en videojuegos, son las publicaciones que vamos a compartir hoy. Tenemos que esta semana sale Sky Children of the Light para PlayStation 5 y PlayStation 4. Esto sale el 6 de diciembre. También sale Change Echoes para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto es el 8 de diciembre. También ese mismo día sale Crossfire Legion para PC. El diciembre 9 sale Chuchu Charles para PC, Dragon Quest Treasures para Switch y Wavetail para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto es el 12 de diciembre. Como pueden ver, pues los releases en esta época de diciembre, pues nada muy, ¿verdad? Relevante, desde que ya no hacen más Smash Brothers, pues nada que usted esté, ¿verdad?, mega pompeo para esperar, pero ya. Siempre sale quito por ahí en PC, en las tiendas. So, verifiquen a ver si encuentran algo de su predilección. Por lo menos esta lista, para mí, nada que ver. Next. Vamos entonces a la próxima sesión, que es nuestro Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee como sigue. Angry Birds 2009, uno de los juegos móviles más famosos de todos, fue desarrollado por 4 personas en un lapso de 3, 2, 1. Fue desarrollado por 4 personas en un lapso de 8 meses. Fue el primer juego móvil en lograr el billón de descargas. También fue el primer juego móvil que se jugó en el espacio ISS, ¿verdad?, que esto es la Estación Espacial Internacional. El costo aproximado de desarrollo / producción no excedió los $70,000. La única razón por la que los enemigos de este juego son cerdos es porque en el tiempo de su desarrollo los casos de fiebre porcina estaban en aumento. ¡Oh, really! ¡Yo no sabía eso! Yo tampoco, no sabía por qué eran cerdos. Y siguieron siendo cerdos hasta en la película, en todo. De hecho, la película es bien buena. Ah, yo no la he visto. Y a mí me gustó mucho el juego de Angry Birds. Yo jugué particularmente el primero bastante. Uh-huh. Luego ellos sacaron otras versiones, que sí, el de Rio... Sí. Y el de Star Wars. Y dos o tres más por ahí, pero como que ya me había cansado. Pero primero, para mí, en ese momento, me pareció súper. Mano, era súper fun, súper entretenido. Yo lo jugaba en la tablet, en el celular, en cualquier lugar que podía jugar, lo metía. Llegué a jugar el de Rio, llegué a jugar el de Star Wars, pero sí, me pasó como a ti. Llegó un punto que como que, ok, ya. Ya, en la actualidad no me atrevo a regresar a ellos. Porque yo estoy casi seguro que lo han convertido en free-to-play lleno de ads ahí invasivos. Ajá. Eso me pasó con Plants vs. Zombies. Yo no sé si tú recuerdas que hace unos meses atrás yo me puse a jugar bastante de Android. Ajá. Voy a jugar Plants vs. Zombies, porque a mí me encanta Plants vs. Zombies. Me encanta también. Mano, y lo han actualizado y tiene un montón de anuncios entre medio y cosas para darte como que unos power-ups y ves anuncios y me molestaba, mano, y es como que no, ¿sabes qué? La próxima vez que quiera jugar Angry Birds voy y lo juego en el PlayStation Vita o en el PlayStation 3, una versión que yo haya pagado por ella, uh-huh, que no tenga anuncios porque me fastidia. Ya, entre, man, qué mal. A mí me encantaba mucho Plants vs. Zombies, dedicaba muchas horas en el celular, hermano. Yeah, buen jueguito. Pues mira, que gaming fun fact más interesante de Angry Birds. Así que, GG por ese dato. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos para el tópico de la semana. Y esta semana tenemos Top 3. Y como estamos ya prácticamente terminando nuestra temporada acá a nivel escondido y estamos en la época de Navidad, en estos días estaba hablando con unas amistades, inclusive con Noé, de películas de Navidad, pero de estas películas de Navidad que siempre están en debate de que si son de Navidad o no. Pero, hago una aclaración. El compañero Gato va a compartir una lista, pero Gato se fue más en la línea familiar. familia. Sí, sabrás que no me fijé que le habías puesto pues, entre paréntesis pero acción, está bien, películas de Navidad y hice mi lista. Sí, pero esa primera cae. Esa primera cae. No. Ya. Pero vamos a dividirlo, acción y familia. Gato va a compartir las top 3 de él, que él entiende que son las top 3 películas para ver en esta época de Navidad. Yo me voy a ir por la línea de las top 3, en mi opinión, películas de acción de Navidad. Y como estaba comenzando, estas películas, muchas de ellas, inclusive una que voy a mencionar, que usted se imagina cuál es, siempre está en el debate de que si lo es o no lo es. Los fanáticos dicen que sí. Yo digo que sí. Y es una tradición. Pero hay otras dos que a lo mejor te dice, wait, what? O no lo sabía o no se habían percatado si son de Navidad o no. Así que yo voy a comenzar, obviamente, vamos a ir una a una. Yo voy a comenzar primero. Y la mía, obviamente, ya saben por dónde voy, que es una tradición ya de Navidad, que es la película Die Hard con Bruce Willis del 1988. Y esta película se presta para mucho debate. ¿Por qué? Porque muchas personas, los puristas del cine, o cineastas, o cinetólogos, como usted quiere llamarlos, ellos definen como que una película de Navidad es esta película que está llena de la magia de la Navidad, del esplendor de la Navidad, estas historias, ¿verdad?, de feel good movies, esta película de feel good, que aunque hay una adversidad, pues gracias al milagro de la Navidad, pues los protagonistas de la película pues logran, ¿verdad?, vencer ese obstáculo o esa adversidad juntos por el poder del amor y la Navidad, o de estas películas de nene que llega Santa Claus cuando menos se lo esperaban. O sea, como digo, estas películas que te hacen sentir bien. Ya en los últimos, yo te diría que los últimos 10 años, o puede ser que sea un poquito más, ya estas películas de Navidad también se han, ¿cómo te digo?, se han romantizado mucho. Por ejemplo, usted ahora mismo entra a Netflix y esa sección de películas de Navidad, oh my God, la mayoría son comedia romántica, romantic comedy, como que lo han romantizado mucho, pero al final del día es una película, pues, para hacerte sentir bien, el amor y el milagro de la Navidad, y qué sé yo qué, familiares distanciados, pero se reunieron en un White Christmas, y oh, thank you, Santa, whatever, y tú sabes, mucho amor, mucho amor. Pero ¿qué pasa? Die Hard vino a romper esa tradición, y es que la película de Die Hard, ¿verdad?, que es una película de acción donde unos terroristas se apoderan de este edificio, y él es un policía que está fuera de servicio, y bueno, ustedes saben la trama, ¿verdad? Esta película es la trama de la película en sí, el periodo es en una noche de Navidad, porque era una fiesta de Navidad de la compañía, y sucede en medio de la fiesta de Navidad, y por eso es que mucha gente cataloga esta película, mirad, es una película que aunque hay matanza y acción, es en un periodo navideño. O sea, hay luces de Navidad, hay árboles, gente vestida porque estaban celebrando una fiesta de Navidad, y qué sé yo qué, se ven ornamentas, inclusive hasta música de Navidad se escucha en un momento dado. Y por eso es que la gente dice, no, Die Hard definitivo es una película de Navidad, sin discutir, y, ¿verdad?, y sin guerra. Inclusive, gente, yo he visto hasta en internet que venden de estas ugly Christmas shirts temáticas de Die Hard. O sea, las he visto por ahí, porque entienden que, oye, Die Hard es una película de Navidad, le guste a quien no le guste. So, esa es mi primera película, en la parte de películas de acción de Navidad que yo recomiendo para ver en esta época, así que esa es la que hay. Gato, y usted, en la parte familiar de películas de Navidad, ¿qué usted recomienda? Bueno, yo aprovecharé y voy a comentar de la tuya, definitivamente. Ah, no, sí, claro. No podía faltar. Para mí es borderline. Yo puedo entender el argumento de ambas partes, donde el que dice que no es de Navidad, fine, yes. No es una película sobre la magia de la Navidad. Esta película es la cual yo aborrezco. He visto dos o tres y es como que, oh, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ver esto? Pero también entiendo el punto de la gente que dice que sí es una película de Navidad. De hecho, yo creo que comienza con una canción de Navidad. Uh-huh. Y you know, la temática de Navidad se ve presente. Nuevamente, no es sobre la magia de la Navidad. Toma durante lugar durante ese tiempo. So, viene a mi mente cuando estoy buscando como que películas de Navidad. Yeah, why not? Die Hard. So, a mí me gusta mucho. Hace tiempito que no la veo, pero ya. Yeah, excelente película. Yeah. En mi caso, yo no me fijé lo de acción, y entonces, como Alex mencionó, pues yo hice un listado de películas no necesariamente familiares, cayeron ahí, pero son películas realmente de temática de Navidad o donde la Navidad está bastante presente. que realmente me gustan. No fue por eso de hacerla más familiar que cualquiera. Y la primera en mi lista es Home Alone de 1990. Esta película fue un fenómeno en su tiempo. Sigue la historia de Kevin, un niño de una familia de como de 15 personas. Vivían un fracatán de gente en esa casa. Ellos van a salir de viaje, la familia va a salir de viaje, y con tantos muchachos, pues se pierden el rastreo de Kevin, y Kevin se queda solo en su casa y la familia se fue de un viaje, creo que para Europa o algo así. Uh-huh. Cuando finalmente se dan cuenta, ya ellos están en medio de un vuelo, y Kevin, que en ese momento estaba en un punto donde estaba aborreciendo el vivir con su familia y la familia que tenía, pues se encuentra solo, y al principio es todo fun and games, pero luego pues se da cuenta de que extraña realmente a su familia. A esto se le añade la dinámica de unos ladrones tratando de entrar a la casa para robar, y ahí está el icónico Joe Pesci. Era raro ver a Joe Pesci en ese rol, cuando lo hemos visto en tantas películas de gangster, hablando malo, y esta película es familiar. Pero muy graciosa, muy buena. La vi, me parece que el año pasado para Navidad la pusimos por ahí. Yo creo que está disponible en Netflix. Si usted nunca la ha visto, véala, está fun. Aún hoy día puede ser fun. Apaga un poco el cerebro, hay cosas que usted dice, what, wait. ¿Por qué no simplemente llamaron a la policía y le explicaron que él estaba solo en la casa y que entraran? Pero anyways, no la cuestionen mucho, disfrútensela. Luego usted va a descubrir que Home Alone es la precuela de Saw. Así que disfrútelo un montón. Él creció, Kevin, McAllister, creo que era el apellido. Ajá. Se convierte, se cambia el nombre a, ¿cómo era que se llamaba? Jigsaw. Su nombre, o sea, el nombre de... El nombre, sí. Ah, diablo, se me escapa. Oh my God, va a ser Jigsaw, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cuando lo vea, Jigsaw. Oh my God, me sale todo de herramienta. Este movie. Ahora, John Kramer. Hombre asesino. Ese es primo de Cosmo Kramer. gente, altamente recomendada, la puede ver con su familia, con los niños. Sí, man. De hecho, la recomiendan mucho. Ahorita estábamos en la sala y prendimos el Roku. Y Roku, pues te tira como que ads, ¿verdad? De películas que están por ahí que usted puede alquilar con los servicios que están en la aplicación. Y sale así en el background. Una de las películas que recomendaban era Home Alone para esta fecha de Christmas. La película tuvo una secuela. Después de ahí, pues tuvo unos cuantos spin-offs medio meh. Pero ya, nada como la uno. Yo me recuerdo haber ido al cine a ver esa película dos veces. Eso era un vacilón. Esa película fue un vacilón y qué sé yo qué, pero ya. Bien, bien novedosa para su tiempo, como dice Gato. Close your brain, no analice mucho, no le busque mucho la quinta pata al gato porque no la va a disfrutar. Just véala por lo que es. Whatever. Bueno, pues mi segunda película en mi lista, ¿verdad? Por la línea de estas películas de acción, que sí o que no, fue una que yo me recordé después tarde, y es la película llamada The Long Kiss Goodnight. Peliculón. Esta película es con Gina Davis, Samuel L. Jackson, y esta película trata de esta mujer protagonizada por Gina Davis, que aparentemente, o sea, ella era una asesina entrenada. ¿Qué pasa? Que en una misión recibe disparo en la cabeza, un disparo en la cabeza, creo que sí, pero no es mortal, pero queda inconsciente y ella olvida, o sea, ella pierde su memoria. Años más tarde, pues, obviamente resurge, tiene una nueva vida, tiene una familia, tiene una hija, tiene un esposo y todo, pero ¿qué pasa? Que según va pasando el tiempo, ella poco a poco tiene como que pequeños glimpses de como que cosas que ella no sabía que podía hacer. Por ejemplo, era bendita con los cuchillos, sabía nombrar armas, sabía como que ciertas técnicas de defensa personal. Pero espérate, sea, ¿de dónde me sale a mí esto? Y no es hasta que los fantasmas de su pasado vienen a buscarla porque se enteran que está viva y aparentemente pues había un contrato, un hit hace años para matarla. Aparentemente ella era una de las más temidas asesinas que había, femina, en el, ¿verdad? En este universo de esta película. Y hasta que eventualmente pues ella, ¿verdad?, logra recuperar su memoria y ahí se desata toda esta locura, ¿verdad?, de la película. ¿Y qué pasa? Que esta película, toda esta trama es durante una época navideña. En la película se ve una parada de Navidad, ella con la hija vestida de ayudante de Santa, y hay decoraciones de Navidad en los hogares y todo esto. Hay par de escenas con música de Navidad. O sea, esto es otra película que también dice, ok, pero, o sea, no tiene la típica trama de lo que debe ser una película de Navidad, pero como les dije, me estoy yendo por el lado contrario a la carretera, me estoy yendo contra el tránsito, o sea, como que por estas películas que son de acción, llenas de acción, de tiroteos, tú sabes, good old 90s action, pero dentro del ámbito navideño. Pero gente, si usted nos ha hecho un favor, busque esta película por ahí en un servicio de renta digital. Esta película es un peliculón. Gina Davis actuando y obviamente con Samuel L. Jackson, que es también un actorazo, es buenísima. La película obviamente fue del 96, ha envejecido muy bien, pero tiene mucha acción. Y esto te puede hacer recordar otro tipo de películas parecidas a esto, ¿verdad? De estos agentes secretos que se olvidan que son agentes y después poco a poco van recordando. The Bourne Identity. The Bourne Identity es un ejemplo de eso. Pueden darle un look a esta película, es muy buena, altamente recomendada. Bueno, yo no recuerdo mucho esta película, yo sé que me gustó un montón, yo la vi en su tiempo, uff, peliculazo, pero con el paso de los años no la he vuelto a ver, no me he topado con ella en algún servicio, no, quizás tampoco. Ha estado y no me he topado con ella, uh-huh. Pero ya, tremenda película, no recordaba que tomaba lugar durante Navidad. Hablando tú de esa película, me acordé que hay una Lethal Weapon, no sé si es la primera, sí, que toma lugar en periodo de Navidad, pero tampoco, no viene a mi mente cuando estoy pensando en películas de Navidad. Sí, mano, es que pues, yo me fui por la curva del otro lado. Bueno, la segunda en mi lista es Elf. Esta película salió en el 2003, protagonizada por Will Ferrell. También sale James Caan ahí, y me parece que fue dirigida por, oh my god, el tipo este de Satura, el que dirigió Iron Man, se me olvidó, ¿cómo es que se llama él? Oh my god, Jon Favreau. Esta película yo no la vi en su tiempo, la vi bastante tarde. Esta película yo sé que fue un fenómeno, pero nuevamente, yo no soy de ver como que películas de Navidad, así que, como que, no. Y por algún motivo me la regalaron. Ahora no recuerdo exactamente, pero fue en este tipo de cosas donde si abres una cuenta aquí, te regalamos tantas películas. Y me regalaron Elf y me senté a verla. Y me gustó un montón. Hemos intentado verla con Ari como que se aburre con la película, como que no entiende los jokes. Pero no la hemos intentado recientemente, quizás ahora le interesa más. Uh-huh. Pero ya, tremenda película, bastante funny, totalmente película de Navidad sin duda alguna. Sabes que cuando estuve fuera la semana de, ¿verdad?, esa semana de Acción de Gracia, estaba en una televisión donde me estaba quedando, y esa semana creo que era de viernes para sábado, de Black Friday, TBS iba a tener un maratón de 24 horas de Elf. Oh, wow. Sí. ¿Back to back la película? Back to back. Oh, no. No sé por qué hicieron eso, pero sí. Vi un anuncio y yo, ¿es en serio? 24, y se llama así, 24 Hours of Elf. Como que, oh my God. Yo te voy a confesar algo aquí y yo espero que la audiencia a nivel escondido me comprenda y me entienda. Por favor, no me destruyan por ahí las redes sociales luego de escuchar este episodio. Yo no he visto Elf. Oh, ya. Yeah. Mira, vela, no va a cambiar tu vida, pero vela. Sí, he visto muchos memes, he visto escenas. Nunca me he sentado a ver Elf. Ay. I don't know why, porque a mí Will Ferrell me encanta. Pero esto es una de esas películas que a mí como que mano, no me llama la atención, no sé por qué. A mí, no sé, voy a tratar. Pendiente estas navidades si veo Elf o no. Este gato me preguntará en enero o en el podcast de final a ver si la vi o no. Ya, ahora que vienen vacaciones de Navidad y eso, con un momentito que estén todos juntos. Espérate, gato. ¿Me permite un segundito? Sí, seguro. Yo no tengo vacaciones de Navidad en el trabajo. ¿Cómo que no tienen vacaciones en Navidad? Yo trabajo hasta el 23, me reporto el 27 y sigo trabajando hasta el 30. Oh, ok. Ah, pero está como yo. Sí, yo pensaba que te ibas a ir, qué sé yo, semana y media. Dos semanas, algo así. No, ya, papi, eso no existe. Eso era antes, miñiñi. Exacto. Complaciendo a Mash. Que se pasa quejándose que me quedaba muchos días libres, pues estamos complaciendo a Mash. ¿Viste, Mash? No soy el típico empleado de gobierno. Para que sigas hablando. Pero eso eres tú porque en la posición que tú estás, ¿o es un cambio que hicieron en el municipio? ¿O fue que utilizaste el tiempo que se supone que utilizaron? No, cambio en el municipio. Quitaron los recesos de Navidad. Oh. El año pasado también los eliminaron y este año pues vamos por lo mismo. O sea, pero antes, la administración pasada solía dar las últimas 3 semanas del año, incluyendo 2 semanas en diciembre y la primera en el mes de enero. Yo me iba de vacaciones. Ya eso no existe. Eso era antes, ni sí, ya, qué carajo. Todo tiene su final. Nada dura para siempre, sí. Pero nada, un weekend de Navidad, maybe ese weekend de Nochebuena, me siente a ver Elf con Noelia y Julito aquí. No, Julito tiene una tradición en Nochebuena, él ve siempre The Grinch. Él ve The Grinch, la de Jim Carrey. Sí, creo que la de Jim Carrey, él siempre se sienta a ver The Grinch con un vasito de leche y galleta. Él siempre, tiene, antes de salir con los panas, él tiene que ver esa película el día de Nochebuena. Es como que una tradición de él. So, maybe le inculcamos una tradición nueva a ver Elf. Nice. Sí. Bueno, nada, pues yo voy a terminar, ¿verdad? Mi lista, mi última, tercera opción. Esta sí se van a reír un montón. Y la quise poner aquí por fastidiar. Mi última película, esta lista tan sangrienta mía de acción, de películas de acción para Navidad. Terminamos con Rambo First Blood. De 1982 con ese ganazo actor, el señor Sylvester Stallone. Y esta película sigue la historia de un boina verde que luego de estar activo por varios años en el ejército y una misión, ¿verdad?, en la que le costó la vida a varios de sus compañeros de equipo, pues regresa otra vez a la vida civil buscando pues reencontrarse con un amigo. Luego, para sorpresa, este amigo que se quiere reencontrar falleció de cáncer. Y se encuentra prácticamente varado en un pueblo con unas tradiciones un poquito medias hostiles hacia los extraños. La cuestión es que lamentablemente pues le abusan de él, la autoridad del pueblo abusa de él. Y él pues obviamente con el entrenamiento que él tiene de sobrevivencia, de manejo de armas, pues él logra escaparse de la ley y desata una guerra personal contra la autoridad de este pequeño pueblo. Y pues obviamente te dirá, Alex, pero ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Y es que esta película también, toda esta trama y toda esta matanza ocurre en un periodo navideño. Yo he visto muchas veces Rambo First Blood, yo no me acordaba que esta película sucede en un periodo de Navidad, y me di cuenta porque recientemente me puse a verla. La película está disponible en HBO, a través de HBO Max, en la aplicación. Me puse a verla. Estaba bien aburrido y la puse así para ver algo, ¿verdad? Vámonos retro. Y, mano, me pongo a observar y yo noto que en los edificios del town, del pueblo, hay luces de Navidad, hay árboles de Navidad. Y qué sé que yo, espérate. Rambo es una película también que es durante un periodo de Navidad. Te digo, tantas veces que la vi y yo no me había fijado en eso. Esto para mí, probablemente, porque yo siempre tengo en mi lista de estas películas que sí o sí no, Die Hard, The Long Kiss Goodnight, y ahora incluido también First Blood. Y yo como que, oh my goodness, o sea, otra película más de acción de Navidad que no estaba en la lista. So sí, la metí ahí por vacilar, pero sí, si usted la ve bien, va a ver los Christmas lights, los arbolitos en el town. So yeah, o sea que para mí, fíjate, la metí ahí, Rambo First Blood. Película. Ya, yo definitivo no pienso en Navidad con Rambo, pero si hay lucecita, cae para el criterio de aquí. Tú hablando de eso, y pues ahora que he tenido tiempo, he estado pensando acá y me acordé de un peliculazo que es innegable que es de Navidad. No caes dentro de acción per se, pero yo cuando te diga, yo creo que te vas a caer para atrás, pues vas a decir, oyes, oh, oyes. Oh, y me refiero a Gremlins. ¡Verdad! ¡Dita sea, pana! ¡Sí! ¡Yes! Gremlins es una película de Navidad, no me discutan. ¡Fight me! Fight es una me. Película de terror de Navidad. Sí, peleen conmigo. ¡Fight me! ¡Fight me! ¡Let's go! Oh, yeah, that's a Christmas movie. There's no way around. Sí, porque el regalo fue Noche de Navidad. Sí. Gizmo se lo regalaron al el regalo de Navidad. Oh. So, yeah, me llegó esa a la mente ahora. Dije, oh, ya lo gato, te gigaste, Gremlins. Yo no me acordaba de Gremlins. Loco, está... Ya hace también mucho tiempo que no la veo. Wow, Gremlins, dude. Sí, mano, cómo olvidar. Que de hecho, no tal calce. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es el set de Gremlins? Me parece ese set. Déjame ver si la momento no fue. Creo que es el mismo set de Back to the Future. Algo así. No estoy completamente seguro. El Town Hall, donde está la placita, es la misma placita de Back to the Future. Si la, si estoy correcto. Eso yo lo vi en estos artículos de cosas de como de curiosidad de películas. Sí, sí. Pero mano, sí, Gremlins, es un éxito. De hecho, de Navidad, claro que sí. Yes, yes. Oh my god, Gizmo. Bueno, pues vamos para la última en mi lista. Y va en la línea ahí de Julito, pero yo creo que Julito quizás ve la de Jim Carrey. Yo la que me refiero es The Grinch, la versión del 2018, que es en animación en computadoras. Protagonizada por Benedict Cumberbatch haciendo la voz de Grinch. La película yo la vi porque Aria. Se puso a verla. Aria se pone a ver muchas cosas que son en animación en computadora. Uh-huh. Y me senté con ella a verla. Y oh my god, la película está súper buena. Y es súper bonito el estilo de, you know, gráfico. Vamos a decir así, el estilo gráfico o la dirección artística de la película. Me gustó un montón. Preservaron muy bien la estética de lo que son las historias y las ilustraciones de Dr. Seuss, de esos libros. So, está super cool la historia, super chula la animación y el arte de la película. So, altamente recomendada. No tiene que tener hijos para verla, se la puede disfrutar aún como adulto solito. Ya, yeah, pues fíjate, pues yo pensaba que esta era la clásica. Pero esa es la nueva. La a mí me gusta, fíjate, la clásica, la animada. La animación dibujada. Sí, la de How the Grinch Stole Christmas. Es el nombre, ¿verdad? Completo, que es obviamente el universo de este autor, del mismo autor de Harry de Dr. Seuss, Harry the Cat, y todos estos libros de para niños famosísimos que, by the way, tuvieron que reescribirlo gracias a, ¿verdad?, a la generación de cristal. Pero sí, no, esa película, esa sí la he visto, y me gusta. La animada y la versión nueva están súper cool también. Pero sí, como te estaba comentando, Julio tiene esa tradición, ya se lo está diciendo la mayorita. La mayor preguntó, ¿vas a ver Grinch este año? Y le dijo, tú sabes que sí. Hay que conseguir las galletas, no sé dónde va a conseguir las galletas. Él quiere galletas de canela. Son las que él bebe con leche, ve la película y pues hace su Christmas tradition de Nochebuena. Hay que preguntarle exactamente cuál es la Grinch. Sí. Si es la animada, la de live action o si es la animada en computadora. Sí, yo creo que yo me estaba, porque una vez yo entré para acá, cuando yo estaba con Noé, y me parece que era la live action, me pareció ver en televisor. De hecho, ahora todas estas películas las ponen en televisión comercial, en maratones y en cosas ahí, tú sabes, que usted va a tener chance de verla. Así que, GG. Pues bueno, nada, gente, esta fue nuestra lista aquí, ¿verdad? Hay muchísimas películas buenísimas que usted podría ver en ese día de Navidad o durante todo el mes de Navidad, ya sean de acción, familiares, animadas, o simplemente una película que no tenga uno de los dos factores, pero es en una época de Navidad, tú dices, ¿esto es una película de Navidad? Pero sí, busque por ahí su aplicación favorita, si no, pues puede chequear en Amazon Video, si hay alguna que usted quiera alquilar que no haya visto, o de verdad, nuestra recomendación, yo creo que tiene para todos los gustos esta noche de Navidad. Si quieres hacer un buen maratón de películas, ¿ok? Pregunta, Alex. Ajá. Comando no, Cobra, ¿también vamos a jugar en tiempo de Navidad? Cobra, espérate, la de Stallone. Cobra. Oye, me puse. No, estoy pensando. Yo creo que no, no me recuerdo haber visto imágenes o lucecitas de Navidad en esa película. Ay, me encanta Cobra. No vacilen con Cobra, me encanta Cobra, mano. Está. Pero no me suena. Ahora, espérate. ¿Para qué tú dices eso? Pues Rocky 4 es una película de Navidad. ¡Oh, yes! Rocky 4 es una película. Si él lo dice al final, ¡Merry Christmas! Él lo dice en el speech cuando le gana a Ivan Drago. Yes. Oh, no, y se ven regalos y todo. Sí, el nene está viendo la película y se ve un árbol de Navidad a la parte de atrás. Digo, perdón, la pelea. El nene está viendo la pelea. Y se la apodito con los regalos en la casa porque él hizo un Michael Bajón, un Celebrity Christmas, Merry Christmas. Y ok, pues sí, Rocky 4, otra película más de Navidad. Ah, no, papi, si nos vamos buscando por ahí, las conexiones van a salir un montón de películas de Navidad. So, vamos a dejarlo hasta ahí, pero sí, era bonus track, gente. Rocky 4, película de Navidad, ¿sí o no? Usted decide. Está brutal. Oye, eso está chévere para una pena que esa sección la quitamos de. Después que hacen vivo, se va con los panchos o algo así. No queremos quitar aquí últimamente. Sí, le demos una pausita. Yo sé que corre el podcast, es como que no, va a ser otra cosa. Ajá. Esto requiere más producción. Pero eso está chévere, como que ponerte estas películas. ¿Cuál de estas películas no es de Navidad? Se forma el debate en el chat. Pero ya, buena lista. Así que nada, usted pues busque por ahí para que comparta con su familia. Y de esta manera, entonces, vamos a qué es la que hay, Mr. Gato Nehus. ¿Qué es la que hay con usted, brother? Yes, rapidito, el martes, durante mi intervención en el canal, pues estuve de regreso en Bloodborne. Oh. Ya había regresado a él fuera de stream durante el fin de semana de Acción de Gracia, que pues, estuve aquí varios días. Hubo un momentito donde me senté y jugué una sección donde yo entendía que estaba bien cerca de abrir un atajo. Y efectivamente, jugué esa sección, abrí el atajo y hasta ahí lo dejé. Entonces el martes regresé y tomé ese atajo y continué progresando con el juego. Gio me había dicho que estaba súper, súper cerquita del boss. Y entonces iba en dirección. Veo que hay un portal con el fog, el típico fog, y dice, ok, pues la pelea es allá adentro. Y camino, y resulta que no era allá adentro, eso estaba bloqueado, pero tan pronto pasabas de este punto, venía el fog nuevo. Y era una pelea como con tres ninjas, y me dieron una prendida en ese primer intento. Hmm. Sumamente rápido, particularmente uno que tenía como que unas katanas y el pues habían otros tirando fuego y yo corriendo por un lado y para otro y me mataron en el primer intento y entonces dije, ok, para este segundo intento me voy a concentrar en matar uno, no importa, voy a matar uno, porque una vez maté uno la cosa se pone más fácil. Exacto. Y estuve tratando de enfocarme en uno, pero se me hacía bastante difícil siempre darle al mismo. Y abandoné la estrategia, dije, espérate, no, le doy al que pueda darle. Pero como había comenzado con esa estrategia, ya le había bajado vida a uno en particular y lo maté. Una vez ya quedaban dos, la cosa se puso más sencilla, más manejable. Maté el segundo. Cuando maté el tercero, pasé un susto del cara. Digo, cuando maté el segundo, que se quedó el tercero solamente, pasé un susto grande porque yo bien cocky ahí, como que, tira para adelante, ¿qué vas a hacer ahora? Y de pronto empiezan a salir como unos tremors. Y yo, no me mate. Y yo corriendo por ahí, lo maté. So, se fue, el boss se fue a la segunda, pero yes, estaba yo bastante nervioso con esa pelea. Estaba on the edge. Nice. Luego de eso, morí unas cuantas veces con los mosquitos. Después viene una sección que hay como unas moscas grandísimas. Mm-hmm. Y me mataron como tres veces las moscas. Una de esas me quedé pillado y el personaje no salía y fueron y me dieron una prendida. En otra ocasión morí, hay un, como le voy a decir, un sub-boss. Es uno de estos personajes donde no es un boss, no te sale la barra grande, pero si lo mata no vuelve a salir en el juego. Mano, hizo un ataque de magia que de una me mató. Y yo, business. So, estaba por terminar el stream y estaba como que, ok, le pregunté a Gio, si lo mato, no vuelvo a salir, porque si es así, voy y lo mato ahora y así el siguiente stream, pues ya me olvido de eso. Si vuelve a salir, pues no lo voy a matar. Me dijo, no, si lo mata, no vuelve a salir. Pues fui y peleé con él. Era como un hunter que estaba vestido de blanco. Creo que sé lo que tú dices. Pues ese, y nada, lo maté. Lo que hice fue que tan pronto se activó que él venía para acá para la pelea, me salí. Porque la pelea comienza dentro como de una catedral o una iglesia o algo así. Y yo no, me lo llevé para afuera, que había mucho más espacio, donde cuando hacía la magia podía despegármele y pues la magia no me llegaba y volví a la pelea con él. Yo así lo maté. Y entonces me dice Gio que estoy a un paso del siguiente boss, que ya yo sé cuál es, porque ya vi el lago ese. Y cuando yo le comentaba a Gio que cuando salió Bloodborne, esas primeras semanas, yo me topé con varios streams en esa pelea, que es la pelea de la araña. Y entonces, ok, ya sé para dónde voy. Gio me recomendó que fuera a explorar la zona de la que venía primero, porque hay unas cositas, y que después haga el boss. So, el siguiente stream que haga de eso, pues vamos para allá a explorar y después hacemos la pelea con el boss, con la araña. Uh-huh. Este viernes estaba pero que muerto de cansado, lo que significa que no iba a jugar Bloodborne y me puse a jugar Marvel Snap. El vicio, mano. Aprovecho y hago las misiones del día, porque si no, se me hace difícil hacerlas después. Me lo disfruté un montón el stream. Estuve, qué sé yo, varias tarjetas. Compré con tokens, porque ustedes saben que con la actualización esto del sistema ahora de tokens, ellos te dan tokens de acuerdo al nivel que uno esté de collectors. Y entonces aproveché lo que me dieron y compré la tarjeta de Thanos. La traté, pero realmente no sé cómo sacarle provecho a la tarjeta, porque es medio incómodo jugar con ella. La tarjeta tiene un... me parece que es energía quizás 5 y power 8, pero para que realmente uno le saque el provecho, tiene que jugar con todo lo que implica la tarjeta. Cuando tienes la tarjeta en tu deck, se añaden los Infinity Stone a tu deck. So, tu deck son 12 tarjetas y vas a tener 6 Infinity Stones en tu deck. So, tu deck efectivamente es de 18. Entonces, uno de esas piedras le da un bono, me parece que de más 10, no estoy seguro si es más 10, a Thanos. Pero sí, y solo sí, jugaste los otros Infinity Stones. So, es como que difícil, porque tienes que asegurarte de que te hayan salido todos los Infinity Stones y haberlos jugado. Y si te pones a ver, son 6, tú puedes jugar un máximo de 12 tarjetas. So, se va la mitad de tu board, se va en Infinity Stones, que lo que cuestan es 1 de energía. Y power, si acaso tienen 1 de power o 3 de power, está bien en desventaja en ese caso. Para que Thanos coja un bono, es como que no sé, todavía no tengo una buena idea de cómo utilizarlo con ventaja, pero ahí le vamos. Poco a poco estaré mirando a ver qué puedo utilizar para montar un deck, pero ya. Yeah. Aparte de eso, nada más, mano. No he estado viendo nada. No he podido jugar nada. Ya lo comenté en el stream pasado, de que durante el break de Thanksgiving me dieron ganitas de jugar Hitman. Pero el televisor de acá abajo estaba ocupado, la computadora estaba ocupada. Y dije, pues juego en el PlayStation 4 que está arriba en la sala, que hacía meses que no prendía. Pues me encontré con un update para el PlayStation, un update para... el juego no estaba instalado, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todavía no he podido jugar. So, y seguirá por ahí esperando. Sí, mano. No creo que tenga break. Ah, pues bien. Pues sí, mano, not bad. Pues, mano, en mi caso, pues hoy pues sigo en el culto de Fortnite toda la noche con los muchachos. También he estado jugando acá en el canal lunes y miércoles Pokémon Arceus. Pues ahora mismo ya tengo que ir para la próxima región, pero como ya he explicado otras veces, pues este juego tiene el mecanismo de subir el rank tuyo de, ¿verdad? De cazador Pokémon. Y pues tú subes el rank haciendo diferentes cosas, ya sea atrapando Pokémon, o peleando con Pokémon, o simplemente completando los estudios de cada uno de los Pokémon. Pues mano, todavía me falta para llegar a la próxima área, tengo que tener un rank de 4 estrellas. Tengo 3, ya voy por un poquito más de la mitad del level. Es lo único que yo he encontrado tedioso de este juego, de que tienes que subir ese rank para poder avanzar en las otras regiones. Es medio chabón, pero overall el juego sigue siendo muy bueno, me gusta y lo va a seguir jugando, obviamente. Pero aparte de verdad de eso, que ya mencioné Fortnite, hoy sábado, que estamos grabando ahora en la noche, durante el día estuve haciendo el evento de cierre del capítulo 3 de Fortnite, estuve con Mash, Noe y Moto. Básicamente, pues el evento es que la isla es destruida completamente, hacen como un tipo de rapture, entonces nos llevaron a esta área en el espacio, entonces pues tenemos que conectar como que unos orbes de energía para crear como que un zero point, y eso hacía que más pedazos de la isla pues se fueran uniendo. Tú ibas por diferentes áreas y tenías unas secciones que tenían como que unos flashbacks y te mostraba como que escenas de los otros seasons o de los otros chapters de cosas que han pasado en Fortnite, que a lo mejor uno las vivió o no las vivió, cositas así. Pues tú seguías como que buscando estos orbes, haciendo como que misiones sanganas dentro del mapa, que si empujar a la gente de un área, darle con bolas de nieve, encontrar objetos que estaban ocultos, hablar con gente, y me diga que entonces todo eso, pues te ibas acumulando estos orbes de energía y vas alimentando esta orbe que estaba en el medio, que era lo que estaba trayendo todos los pedazos de las islas que se fueran uniendo. Estuvimos un rato ahí, mano, haciendo eso, hasta que entonces se completó la energía, vino una animación y qué sé yo qué, te muestran lo que va a ser la nueva isla, y básicamente pues se queda como un wallpaper animado, donde los personajes están como en una barbacoa en el espacio, a lo lejos se ve la isla y hasta ahí. Ya está ahí, va a ir los servers hasta, tengo entendido que hasta el próximo día que los abren. O sea, ahora mismo que estamos grabando, usted no podía entrar a Fortnite, tenía que esperar al otro día para entrar. Lo hicieron en el chapter anterior, lo volvieron a hacer en este chapter, que tumbaron los servers después de estos eventos de cierre. Así que ya, esperar. La isla se ve bastante recogidita, la isla está en el espacio. Está en el espacio, sí, está en el espacio, así que vamos a ver cómo va a ser la interacción, qué armas, qué cosas nuevas vienen al mapa o a la isla flotante en el espacio. Así que veremos a ver, les dejaremos saber por ahí cómo nos va en este nuevo capítulo de Fortnite Chapter 4. Vamos a ver con qué loqueras viene por ahí Epic para su juegazo de todos los tiempos Fortnite. So, y aparte de eso, vamos pues nada más con el testigo. Hay que ver si le van a introducir maybe un cambio en la gravedad, ya que la isla está en el espacio. Tú sabes que estábamos hablando de eso y Mash me dice, después yo digo, mira, va a ser en el espacio, porque toda animación se vea que íbamos como que para el espacio. Y yo digo, pero vamos para el espacio, ahí sin gravedad. Y dice, vamos a estar así como que flotando, como si estuviéramos en la luz. Y pues mira, no dudes. Uno, ya esa mecánica de flotar en el juego ya se había visto. En este último chapter había unas plantas que tú las rompías y te daban como con una sensación de cero gravedad en el mapa, y tú como que le dabas por unos par de segundos hasta que se te iba. So, también estuvieron los jetpacks en un momento dado. So, han habido cositas que te han permitido volar, pero vamos a ver qué pasa esta cuestión de cero gravedad, a ver cómo eso influye en el mapa, qué cosas locas vienen. Por el último que estuvo en el mapa de Fortnite fue lo de Rocket League, que trajeron los carritos de Rocket League. Si tú hacías unas cositas en el juego, pues te daban unos skins para el juego de Rocket League. So, yeah, creo que Mash los completó. Así que vamos a ver qué cositas vienen por ahí en este nuevo capítulo. So, GG para Epic y lo nuevo de Fortnite. Bueno, y ahora sí, nuestros queridos oyentes, vamos oficialmente a el cierre del podcast para esta semana. Recuerden que una vez nuestro podcast esté publicado, lo pueden escuchar en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, PocketCast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También, gente, como dije ahorita, comenzando el stream, ya lo que nos queda es básicamente un podcast más y nos vamos de unas merecidas vacaciones sin paga. Vamos a estar de vacaciones unas semanitas. Regresamos en enero con la temporada número 11, iniciando la temporada número 11 de nuestro podcast de Nivel Escondido. Y aprovechamos para anunciar que ese podcast, entre el podcast número 500, que marca oficialmente los 10 años de Nivel Escondido, va a ser en vivo. Eso va a ser el sábado 10 de diciembre desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que lo esperamos a todos por acá, por nuestro canal de Twitch. Nos encuentran en twitch.tv/nivel escondido. Aparte de eso, saben que nos pueden encontrar en plataformas de redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch continúa. O sea, Twitch no coge vacaciones, gente. Seguimos en vivo los 7 días de la semana, domingo y miércoles, con este servidor a Extinction desde las 8 de la noche, los martes y los viernes con el señor Gato Neo desde las 11 de la noche, hora del este, y los jueves y sábados con el compañero Spurwolf de las 11 de la noche, hora del este también. Y ya, oficialmente, ¿verdad? Los muchachos ya lo habían anunciado en la última entrega de podcast en vivo. No olviden, el sábado 17 de diciembre, en horario especial, 9 de la noche, la quinta entrega de los más esperados, los Golden Bacalao Awards. Así que próximamente vamos a estar compartiendo el formulario para que usted vaya votando. De hecho, ya está. Ah, ya está disponible. A medida que está escuchando. Lo estrenó en la noche de hoy. Ah, muy bien, pues gente, ya está disponible. Entren y voten. Entre la gente que vote, gente, miren, este año, o sea, usted tiene poder en algunas categorías, pero en una categoría, ¿verdad?, que usted va a escoger. Vamos a estar regalando unas tarjetas de $20 a los ganadores de las siguientes categorías. Tenemos el evento del año de comunidades, amigas y espectador bacalao del año. Se va a llevar una tarjetita cortesía de Nivel Escondido, como dije, de $20, y vamos a sortear otra tarjeta de $20 entre todas las personas que voten. So, mire, excepciones de entrar a el link tinyurl.com/NE de Nivel Escondido, NEGBA 22. Así, cualquier cosa, ya nos pide el link, que justo lo compartimos en las diferentes transmisiones de Twitch o en nuestras redes sociales para que entre y voten y hagan su poder sentir ahí en esta entrega de los Golden Bacalao Awards 2022. Y no nos podemos ir sin obviamente recordar que todavía seguimos con nuestra mercancía bien bacalao. La consiguen en nivelescondido.com/mercancía, y le invitamos a que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Quest Rewind, La Dama Alfa, Jeper Bosques, Video SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vila. Será entonces, gente, ya llegamos hasta el final. Ni más nada. Será entonces hasta la próxima semana con el episodio número 500 y el cierre de temporada conmemorando los 10 años de Nivel Escondido. Así que eso va a estar brutal, va a ser en vivo y que no se lo pueden perder. Así que, Gato, muchas gracias. Ya estamos. Pero creo que nos podemos ir. Yes, gente. Bye, bye. Cuídense. Uba.